96.0 y aquí en Eurolatina 107.1 en el País Vasco. Avanzamos con el café de la mañana. Yo tengo aquí participación ya, Beto, de los oyentes, que me dice: David, el tema que tenemos hoy, ¿cuál es el hotel que te ha descrestado o te ha desilusionado por temas diferentes? David dice: me descrestó un hotel en Panamá, en Isla Contadora, muy nativo, todo con un paraíso, y me decepcionó el Decameron isleño en San Andrés. Mucha humedad y la comida horrible. Tiene más presencia un sancocho en bolsa. Dice Benjamín, dice: Hotel Los Ácaros en Apulo. En Apulo. Era severo hueco. Dice JR: uno llamado Adagio, como a 6 calles de la Torre Eiffel, con cocinita y al lado de un Carrefour. Casi nos echan porque conecté una multitoma de 110 e hizo un corto preincendio. Mi mujer me cortó los servicios por imbécil. No probé el amor en la ciudad del amor. Bueno, algunos de los mensajes que han llegado, Beto, en este día. Bueno, estando en la ciudad del amor y no pruebo el amor. Sí. Probó el desamor. Los servicios. Pero no pudo. No pudo cerrar. No, ese sí hay que ese sí tiene que bañarse con doble dosis de rudo, ¿vio? Ay, no, un desatino muy muy muy bravo. Sí. A propósito, sí, hablando de desatinos, usted sabe que en Colombia nuestro presidente Petro ha tenido esta semana un desatino con el tema de los niños desaparecidos, ¿no? Sí. Sí, es que hay un tema de una avioneta que cayó en las selvas y los mayores que iban en la avioneta fallecieron y parece ser que iban como 3 niños en la avioneta, pero los niños no aparecen. Uh-huh. Y el presidente Petro, ya, porque esto fue hace como 15 días... Sí, sí, sí. La semana pasada, pues, salió a decir que por información de alguien, de alguna de las entidades del Estado, habían aparecido los niños. Pero claro, no es información, pues, verificada ni nada por el ejército o por la policía. Y él salió, pues, a publicar en Twitter que ya los había encontrado, y ahora, pues, con el pasar, pues, de las horas y de los minutos, resulta que fue a través de información que le había dado una miembro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y le había dicho a él, pues, que habían encontrado a los niños, y él se apresuró, pues, a decir que ya los habían encontrado, y luego resultó que la señora estaba hablando era por gente que le decía que habían encontrado a los niños, pero realmente la señora no los había visto, la directora del ICBF. Y entonces ya el presidente le ha tocado salir nuevamente a rectificar y decir que lamenta, pues, lo ocurrido. Entonces no aparecen los 3 niños y un bebé que han ha sobrevivido a este hecho, a este accidente de la avioneta, y ya van 17 días, vete. 17 días y aún no han dado con los niños. Se perdieron, no, los niños, pues. Exacto, están desaparecidos. Ahora yo creo que el presidente sale como a la ligera, pues, como sí, tiene un bajo nivel de favoritismo, entonces, ajá, de pronto con esa noticia iba a subir, o iba, sí, de pronto iba a tener un favoritismo como positivo, ¿no? Posiblemente, pero sí. Pues le salió el tiro por la... Y yo creo que ya con eso baja un poquito más el nivel de favoritismo que tiene el hombre. Hombre, es que no sé por qué se apresuró a hablar de esto sin, no sé, sin que alguien verificara, el mismo ejército o la policía. Claro, claro. Tiene que ser una fuente más creíble, ¿no? Hombre, pues era la directora del Bienestar Familiar que decía que tenía una fuente cercana que le estaba dando información de que habían aparecido los muchachitos. Pero entonces todo se volvió fue un teléfono roto. Un teléfono roto, sí. Un fake news ahí. Claro. Exacto. Entonces son tres menores de 13, 9 y 4 años y un bebé de 11 meses que están perdidos desde el 1 de mayo. No se sabe, pues, dónde están los muchachitos. Ya, pues, el ejército también ha armado, pues, un grupo de más de 100 soldados con perros rastreadores. Y están, pues, ahí en las selvas entre el departamento de el sur del Guaviare y el Caquetá, donde quedó, pues, la avioneta con la parte frontal destruida. Entonces vamos a ver qué sucede de la operación de esto, a ver si se logra pronto, pues, la encontrar a los muchachitos, hombre. Sí, sí, hay que mirar a ver qué se hace para poder encontrarlos, porque no se pueden desaparecer así nada más, así por así, pues, claro, ¿había un mago por ahí o qué? Que los, claro, que los hablando de selva. Esto es selva amazónica, pues, que la única forma de llegar es por río o por carretera. Sí, pero sí, pues no sabes, son trochas. Bueno, ahí está Beto. Listo, claro que sí. Entonces, a buscar a los muchachos, a ver si encontramos a esos muchachos. Incluso parece ser que un grupo de indígenas también se han puesto, pues, ahí a la orden para también salir a la búsqueda de los muchachitos. Sí, ojalá Dios quiera encuentren a los muchachos y con vida, que es lo más importante, ¿no? Sí, digamos que lo más reciente del tema ha sido un mensaje que mandó la abuela de los muchachitos, pues obviamente, pues, un mensaje de esperanza. Dice que dice la señora: les pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima, ustedes me entienden, tienen que estar quietos, los están buscando, escuchen el micrófono, estén parados para que ellos los traigan. Si se sienten angustiados, solo mi Dios sabe. Entonces, pues, ahí está el mensaje de la abuela de los muchachitos para darle, pues, ahí un poquito de esperanza, pues, allí, para que pronto, pues, estén de regreso, pues, y que se pongan ahí para que los ubiquen. Ahí está, pues. Pero 17 días, 17 días. ¿Qué estarán comiendo los muchachos? O... No, esto fue. Pero esto fue el 1 de mayo. Ah, el 1 de mayo. Dos. Hoy estamos a 22. Claro. Sí. Ya son 21 días. Es compleja la cosa. Sí, claro, muy complejo. ¿Qué estarán comiendo los muchachos? ¿Qué estarán haciendo? ¿Se habrán enfermado? Ojalá alguien los haya socorrido, Beto. Sí, claro. Que sea enhorabuena que alguien les haya dado la mano, les haya ayudado y estén bien los muchachos. Ojalá. Ojalá pronto tengamos noticias positivas de este tema. Pues nada, vamos, Beto, con musiquita. Viene merengue, viene la segunda tanda de deportes con Adolfo, viene el humor con Petorrín, y bueno, ahí ya nos vamos poniendo al día con lo que estamos atrasados de programa. Y más adelante, pues, también más participación de los oyentes con el tema del día. Continuamos aquí en el Café de la Mañana. Listo, no se desconecten, seguimos con la mañana con más musiquita.

muy especial. Muy especial. Y ella sabe quién es porque me está mirando. Te quiero. Chayo, después hay como 5 llamadas al celular. Mi amor. Ay, tú sí eres bueno. I can't believe you shouted me out. You're so sweet. Oh my God, you're so sweet. You're so special. I told all my friends. Qué problema, qué problema. Dios mío. El precio de la fama. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y en el Mundial Sub-20 de fútbol que se está jugando en Argentina, la selección Colombia se llevó tremendo susto, ya que comenzó perdiendo contra Israel 1-0, con gol de David Turgeman en el minuto 57. Pero reaccionó, tomó fuerza, potencia y logró sacar una victoria meritoria, con goles de Oscar Manuel Cortés en el minuto 74 y Gustavo Puerta en el minuto 90, para llevarse la victoria 1-2 contra el equipo israelita. Otros resultados de esta sub-20: Nigeria, que venció a República Dominicana 2-1, Argentina, que venció a Uzbekistán 2-1, y la victoria de Eslovaquia goleando a Fiji 0-4. Devotion, como lo dice la música de su himno, fue lo que necesitó el Real Madrid anoche para coronarse campeón de la Euroliga sobre el durísimo Olympiacos 78-79. Y es que una canasta de Sergio Llull en el último segundo y de Globito les dio la victoria. Espectacular realmente la presentación del equipo blanco, que le da o le suma ya 11 títulos en total al Real Madrid. Un partido que demuestra la superación en los momentos más difíciles del cuadro blanco. En el día de ayer terminó el Master 1000 de Roma con una victoria contundente del ruso Daniel Medvedev sobre el danés Rune, que había sido verdugo de Novak Djokovic. Un Novak Djokovic que, a propósito, después de la victoria del ruso, cae a la tercera posición y ocupará Medvedev esa segunda posición, muy cerca del número uno, Carlos Alcaraz. Y es que llega en muy buena posición Medvedev al arranque en esta semana del Roland Garros, convertido en el nuevo rey del polvo sobre ladrillo. Una espectacular presentación del ruso, que deja muy buenas perspectivas de ver juego de lujo en el Roland Garros. Quizá la única polémica complicada en este Master 1000 de Roma la propició la final femenina, ya que inclusive había confusión por parte de las mismas jugadoras a ver cuál de las dos iban a llamar en primera instancia en el término del partido, ya que el partido, que debería haber comenzado a las 7 de la tarde el sábado, comenzó a las 11 de la noche y de manera confusa, inclusive para el mismísimo público. Lástima por este bochornoso momento del tenis femenino, pero Medvedev lo arregló en el día de ayer con esa brillante victoria y calentando motores para Roland Garros, donde se verán las caras con Carlos Alcaraz y, por qué no, con Novak Djokovic. En el día de ayer se corrió la 15ª etapa del Giro de Italia, una jornada de montaña y 195 kilómetros entre las localidades italianas de Seregno y Bérgamo, y en donde el ciclista estadounidense Brandon McNulty, de Emiratos Árabes Unidos, se la llevó en tremendo sprint junto a Ben Healy, el irlandés, y el italiano Marco Frigo, segundo y tercero respectivamente. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El médico entra a la consulta con unos exámenes en la mano y pone su mano sobre el hombro del paciente. ¡Oh, no!, exclama el paciente. ¿Cuánto tiempo de vida me queda? 10, responde el médico. ¿10? Grita el paciente angustiado. ¿10 qué? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? El médico serenamente responde. 9.

11:44 4:44 en Santiago de Cali, hasta ahora donde nos escuchan. Este es el Café de la Mañana, 7.1, este estéreo 96.0 en Santiago de Cali. Este Café de la Mañana, Freddy Cortés, Nicky Cuervo y Beto Watson. ¿Beto o Alberto Watson? ¿Cómo es el nombre? Beto. El nombre es Alberto. Ya. Pero y de cariño me dicen Beto. Ah, ok. En el mundo del cariño me dicen Beto. Genial, genial. Ya. ¿Beto de Cali o de dónde? Beto, sí, podría decirse de Cali, que pues prácticamente viví 22 años en Cali, ¿no? Pero yo soy original de San Andrés, San Andrés. Ah, no digas. Pero adoptado por Cali. Ya, pero en San Andrés fue que conociste a nuestro amigo en común. Claro, Jaime. Que sí, claro que sí. Mi jefe en San Andrés, cuando ahí trabajamos como la superestación en San Andrés. Oh, ahí ya, ahí ya. Nuestro amigo Jaime era el director. Sí. Él me ha hablado montones de sus experiencias en San Andrés. No sé si es el mismo sitio, pero él en algún momento hablaba de que había la emisora que quedaba encima de la discoteca. ¿Es la misma? La emisora quedaba en el Hotel Sunrise Beach. Sí. Y en el Hotel Sunrise estaba ubicada una de las mejores discotecas a nivel de Latinoamérica, que se llamaba la Blue Deep. Eso. Y esa, nos conectábamos los fines de semana, nos conectábamos directamente con la discoteca. Sonido salía directamente de la discoteca, la rumba, el sonido, la bulla, todo directamente de la discoteca. Caramba. No, es espectacular. Una sí, una lo más que una locura. Eran dos locuras. Total. Bueno, eso llama mucho la atención cuando uno puede conectar la radio con eventos en vivo. Sí, claro. Eso es bien curiosa la experiencia. Sí, la gente ya es al escuchar de pronto esa conexión ahí, de que la discoteca está en vivo conectado con la emisora, la gente ya le dice, bueno, esta vaina suena bien, peguemos para la discoteca, vamos a ver qué pasa en esa discoteca. Claro, la gente llega y encuentra un ambiente espectacular, la gente disfrutando, gozando, brincando, saltando, y la música espectacular, con DJ Animal para esa época, que teníamos al DJ Animal. Ah, ya en la discoteca. Pero, sí, el DJ Animal trabajaba, sí, con la discoteca, pero él era el programador de la emisora. Ah, pero, no. Claro, y teníamos todo. Sí, eso era una conexión organizado. Sí, claro. Imagínate teniendo el DJ Animal de programador, Jaime, que es el director de la emisora. Ahí teníamos a Animal también en los fines de semana ahí arriba colocando música. No, eso era un locura, eso era... locura. Sí, claro, una locura intensa. Muy bacano. Bueno, aquí tengo tema del día, espera y verá. David, bueno, ese ya lo leí. Espera. Ya. Luis dice: me descrestó el hotel Club Robinson Nobles en Anatolia, Belek, Turquía. La zona de sauna era gigante, 1000 metros cuadrados. Había de todo y solo se podía entrar desnudo. Muy bien. Y esos hoteles Meto en Turquía son una locura. Esa zona de Belek es muy, muy, muy bonita. Es que son playas privadas, o sea, que son complejos, pues, de hoteles poderosos, de 6 estrellas, 7 estrellas, unas cosas, pues, de lujo impresionante. Aunque también tiene sus secciones, pues, de playa, que también como que permiten ahí el acceso al público, pues, que no está hospedado en los hoteles. Hay unos rinconcitos por allí donde uno puede también gozar de esas playas de arena blanca y un poco, pues, de lo que queda ahí de playa entre uno y otro hotel. Así que hay como unas entradillas por allí donde uno puede acceder a esas playas. Muy, muy interesante. Bueno, Cristian dice: me tocó un hotel en Cartagena en el que los cuartos estaban sucios y olían a enfermedad venérea no tratada. Los ascensores no funcionaban y tampoco había televisión por cable. Eso sí, como suele suceder en todo hotel malo, la comida era una delicia. ¿Y cómo supo, Cristian? O sea, ¿a qué huele una enfermedad venérea? ¿Cómo es que el asunto ahí? Pues me imagino que eso tiene que ser un olor a humedad. Una casa, un hotel con olor a humedad, Beto. Sí, un hotel como con esos olores todos raros que uno encuentra en los hospitales. Y tiene que ser una cosa muy loca. Sí, claro. Y a ver qué me llegó por aquí. Eider dice: Hotel Las Nieves, en el centro de Bogotá. Dice: en la recepción te reciben con una ligera bruma de desinfectante mezclado con un toque de humedad rancia. Las cucarachas se pavonean como superestrellas por los guardaescobas. Los pelos en la ducha tienen vida propia. Por dormir bajo un puente. A ver, Alicia dice: el único que conozco, el Suana, en Santa Marta. Muy bonito, grande, muy limpio. Y como fue todo gratis, pues muy bueno. Participé en un concurso y fui la afortunada. Muy bien. Bueno, le fue bien. Ganó el concurso y el hotel estuvo bien, claro. Bueno, aquí está Alberto. Dice: jefe, yo tuve ambas en el mismo hotel. Las Palmeras, en el barrio Restrepo. Precio general en amanecida de 2 a.m. a 11 a.m. Y como diría Pacheco, los mismos 50 mil pesitos. Jacuzzi TV con XXX desbloqueados y cuartos insonorizados. Un chico le preguntó: lo malo, el menú, siempre arroz con pollo. Los gusanos se pueden comer. Dice: la verdad, es un hotel. Ah, no, es un motel, es que es. Ay, Dios mío. Pero al menos le dieron arroz con pollo, pues. Créelo. Va a ser la fórmula para todos los días. Dice: en Villeta, el famoso Hotel Lucho, en la habitación todo volaba: cucarachas, lagartijas, mascardones, hasta las tablas de la cama volaron por el tsunami con el que la doncella me destrozó. Las cucarachas voladoras, pues. Ay, Dios, vea, este Sebastián, este es con historia. Sí. Dice: me fui a mocear con mi jefe. Exprimimos nuestro deseo en el Hilton. Al poco tiempo de estar allí, su esposo llegó al hall del mismo. Después de improperios y algunos daños, el hotel me brindó la mejor seguridad que un mozo puede exigir. Me dieron agua y pude cenar aún estando solo. Historias. A ver. El inconspicuo dice: cogido de la noche y con el camión varado, busqué refugio en el Giller Motel Flechas de Amor, en el barrio Sucre de Cali. convencido que la palabra trans se refería a transportadores, resultó que se flechaban manzanas de Adán. Uy, cuando me ofrecieron la media Nelson. Como que lo iban a enyardar. Dice Jorge Botero, el Belagio me descrestó sus jardines y su restaurante principal con 16 obras originales de Pablo Picasso. Bueno, dice Juan, el Hotel Juan Pablo II en Riohacha, pasada en la habitación con mi esposa, los objetos de nuestro equipaje empezaron a volar por la habitación. Salimos al balcón del pasillo del susto y vimos que al frente del hotel estaba el cementerio. A las 12 de la noche salimos a buscar otro. Historia parecida a la de Freddy con Rosa. Oiga, sí, sí, sí. Un cementerio enfrente y las cosas volando. Imagínate. Pues hay que volar también igual. Volarse de ahí. Uy, créalo. Joel Cairo dice, me decepcionó uno de Girardot. No me acuerdo bien si era tocarema o tocarepa. Demasiado amarillo en las sábanas. Para esa gracia me quedaba en La Pulgosa, un motel en el centro de Bogotá. Me descrestó el Sheraton una vez que fui, obviamente invitado por un programa de radio. Era la única forma. Ah, mira esta. Adriana dice, esto ya hace varios años con mi novio, hoy mi esposo, en un hotel en Villeta. Nos quedamos en el primer hotel que encontramos. En la mañana salimos normal. Al volver en la tarde y al pedir la llave del cuarto, el señor dijo, yo les abro. Y sacó un cuchillo de la cocina con el que abrió la puerta para entrar. La llave maestra, pues. La llave máster. Ay, Dios mío, Beto. Beto, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Bienvenido al Café de la Mañana. Y a ver si mañana, pues, madruga, joven. Listo, mañana a tiempo estaré aquí madrugado. Vale, 9 de la mañana, pues, entonces, con el Café de la Mañana, con las efemérides, tendremos las notas del día, efemérides musicales, el humor con Petorrim, el horóscopo con la Viviana, los deportes con Adolfo. A ver si Freddy amanece un poquito mejor mañana de la voz. Y también lo tenemos otro ratito. Y claro, es que no me gusta que esté todo el programa completo porque pues lo escuchaste que todavía tiene la voz ahí. Sí, está como haciendo el esfuerzo, el mayor esfuerzo pues para, exacto, para hablar, para entonces, que salga bien la voz. Que tratar cuando está así de delicado de la voz es no hablar para poderse recuperar más pronto. Entonces bueno, a ver si mañana lo tenemos aunque sea la primera horita del programa. Y nada, Beto, muchas gracias por compartir con nosotros, bienvenido. Gracias, Nicky. Estaré aquí mañana temprano, nuevamente con ustedes aquí en el Café de la Mañana, acompañándoles un día más. Genial. Gracias, Beto. Un abrazo, mi brother. Y aquí vamos a cerrar con un poquito de humor del Petorrin. Y continuamos con la música de aquí, de Eurolatina y de Oriente Estéreo 96.0. Gracias por la sintonía, oyentes. Muchas gracias por la participación en el tema del día. Mañana, 9 en punto de la mañana, el Café de la Mañana. Bye, bye. Una noche mientras cenaban, un chico le preguntó a su padre, papá, papá, ¿los gusanos se pueden comer? Eso es asqueroso, hijo, respondió el padre. Ya sabes las reglas. No hablamos de esas cosas mientras estamos comiendo. Terminada la cena, el padre preguntó al niño, ¿qué querías decirme, hijo? Ah, no te preocupes, papá, dijo el niño. Había un gusano en tu sopa, pero ya no está.